los oyentes y a todas las oyentas de FM La Patriada. ¿Oyentes, es inclusive o no es inclusive? Claro, voy a tirar ese debate. ¿Escucharon la voz de Agustina Marangoni por ahí? Buenas noches a todos. Ahí va, ese sí es inclusive, ¿eh? Ese es inclusive, sí se puede ver. ¿Y por qué está Agustina Marangoni? Porque hoy es el primer día en el que falta Julián Goya Prieto. Sí. Ya tenemos la lista de presencias y tenemos la primera falta de Julián, pero no importa si la perdonamos porque no podemos ser tan caraduras de exigirle algo a Juli, porque está con nuestra referenta Delfina Rossi en la gira por todo lo que es la provincia de Buenos Aires. No, exactamente, si no me equivoco, están en Miramar. Están en Miramar en este momento y recorrieron... Perdón, están en Mar del Plata. No, pero después van a Necochea, perdón. Ah, Necochea. Ahí tenemos a Enrique Pimentel. Hay otra voz acá. En las noches. Otra voz en el teléfono. Para ser inclusivos también. Inclusiva. Miren, tengo casi chequeado que estuvo en Mar del Plata. Ahora está en Miramar y se iba para Necochea, como nos comentaba Quique. Que de paso les comento que es coordinador de una de nuestras 3D, ya que este espacio Ciudad 3D es la pata radial de Buenos Aires 3D, todas las 3D, desarrollo, democracia, diversidad. Y hoy vamos a tener muchas cosas, y una de ellas va a ser como una columna especial de desarrollo. Sí, hoy, bueno, vamos a estar hablando de Habitat. Viene de invitado, que viene al piso, de hecho, Rubén Pascolini, que es arquitecto, ex secretario de Acceso al Hábitat de 2014 a 2015, fue la secretaría. Y bueno, vamos a estar hablando con él de las últimas novedades, tanto en la ciudad como de qué significa en realidad Hábitat. Muchas gracias, Quique. Y tenemos también en este sábado por la noche todas nuestras redes sociales prendidas on fire para que se puedan comunicar con nosotros y con nosotras. Arroba Buenos Aires 3D en todas las redes sociales y también con las de FM La Patriada. Tenemos celular, que es 15-22-349-672, y ahí recibimos todos sus mensajitos. Dentro de un rato me voy a ir a fijar, porque podemos ver, esto es increíble, ¿cuánta gente nos está escuchando y de dónde? Así que a todos los amigos y las amigas que les dijimos que nos escuchen y no lo están haciendo, vamos, los estamos siguiendo. Exactamente, queremos saber si nos están escuchando, e inclusive nos escucha gente de Canadá, de Barcelona. Tenemos muchos amigos en Canadá y en Barcelona. Somos internacionales en este momento, pero hoy es un día muy importante. Porque hoy, esta semana lo fue, en realidad, así que nos toca hacer el resumen semanal. Bueno, lo que pasa en Argentina igual siempre nos abruma, ¿no? Son muchas cosas al mismo tiempo. Pero pasó algo a nivel latinoamericano, sobre todas las cosas, que fue el Día del Aborto. El Día del Aborto Internacional. Entonces, queremos hacer una mención especial en este punto, en este tema, porque hay muchos compañeros y compañeras, hermanos y hermanas latinoamericanas que estuvieron manifestándose por un aborto legal, seguro y gratuito. Así que, nada, nos parece importante hablar de este tema, sobre todo después de lo que sucedió acá en Argentina, que el Senado no pudo dar sus votos positivos para que nosotras tengamos un derecho más. Y nada, y obviamente apoyar a nuestras compañeras en Latinoamérica que estuvieron haciendo mucha fuerza y manifestándose fuertemente, creo que el día jueves, si no me equivoco, fue la marcha y la movilización. En Ecuador, fue ayer viernes, en Ecuador, en México, en Chile, en Venezuela, un montón de países estuvieron manifestándose las compañeras para que el aborto pueda ser legal. En muchos de los países de Latinoamérica lo que surge es lo mismo que acá, que en Argentina, que el aborto es legal solo en los casos en que corre riesgo la salud física de la persona que es poseedora, digamos, que pone el cuerpo del embrión. Y están pugnando todas ellas para que pueda ser un aborto legal seguro y gratuito, para que se pueda dar como en Argentina, digamos. Y esto también es importante porque nosotras desde acá, y el feminismo de Argentina, también hombres han luchado por esto, vale la pena recalcarlo, ¿no? Desde Argentina se ha dado el primer como gran marco para que Latinoamérica salga a luchar por este derecho que todas merecemos. Fue muy loco porque cuando nosotros empezamos con la campaña del pañuelo verde, cuando estábamos, creo que en la segunda sesión en el Congreso, se empezaron a replicar en las redes sociales muchos pañuelos latinoamericanos que iban tomando distintos colores, formas, símbolos, y fue como los procesos que se van dando muchas veces a nivel regional, ¿no? Esa cuestión del contagio, en el mejor sentido de la palabra, donde nos empezamos a hermanar y a contagiar esta lucha como, bueno, acá también tiene que pasar. Sororidad transnacional. Totalmente, sororidad regional. Y para cerrar este primer bloque de Ciudad 3D, Robertino, ¿con qué nos vas a sorprender? A ver. Con Ciro, perfecto. Vamos con Ciro, vamos a escuchar una canción de Ciro, siendo las 9:08 de la noche. No quiere escuchar y no quiere ver, no quiere tomar, no tiene más sed, no quiere dormir y menos comer. Seguimos aquí en Ciudad 3D como todos los sábados de 9 a 10 de la noche, y ahora llegó el momento de la primera entrevista de la noche con una muy buena noticia. La tenemos a Norma López, que es concejala de Rosario, secretaria de la Mujer del PJ en Santa Fe. Hola, hola Norma. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por estar en contacto acá con nosotros y con nosotras. ¿Por qué te estamos llamando? A ver, contanos vos por qué te estamos llamando. Bueno, gracias por el espacio primero. Me están llamando porque nos hemos convertido, Rosario, en una ciudad que hemos conseguido votar por unanimidad en el Consejo Municipal la paridad para las próximas elecciones comunales, que digamos nosotros vamos a tener adelantados al gobierno, a la elección del gobierno nacional. Y digamos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es este logro? Porque en la provincia de Santa Fe tenemos solamente media sanción de la ley de paridad, que está en el Senado desde el 24 de mayo pasado. Ya el año pasado se cayó porque los senadores, que es el espacio más patriarcal que tenemos en la provincia, no le dieron la viabilidad. Y porque además hemos desarrollado junto con Roberto Zuckerman y con concejales y concejalas del Espacio de Unidad Ciudadana, y también con otros espacios progresistas de nuestra ciudad, una mirada que tiene que ver con la autonomía, ¿no? La autonomía municipal, que está garantizada por el gobierno, por la Constitución Nacional, pero no por la provincia de Santa Fe. Entonces, para nosotros es un paso importantísimo haber dado este puntapié para que las mujeres de Rosario, en principio, pero sin lugar a dudas esto va a servir de ejemplo para las localidades de toda nuestra provincia, que podamos constituir las listas legislativas en forma paritaria. Así que es una gran noticia en tiempos en que el gobierno nacional nos acostumbra a no hablar de derechos, hablar de recortes en derechos, menoscabarlos y además seguir hablando de meritocracia y de ajuste. Totalmente. Norma, Agustina te saluda, ¿cómo estás? Hola Agustina, ¿cómo estás? Bien, gracias por salir con nosotros al aire, contarnos esta buena noticia, porque dentro de todo lo que sucede hoy, digo, tener una noticia como esta, la verdad que motiva un poquito. Te queríamos preguntar, nos interesa bastante, después de este logro que tuvieron, ¿cómo piensan ahora seguir, digamos, cuál es el próximo, por así decirlo, objetivo que tiene el feminismo, ¿no? Mira, en la provincia nosotros estamos participando activamente de lo que es la Mesa de Paridad, que es un espacio también transversal, tiene muchos sectores donde participamos compañeras de todos los espacios políticos y justamente a nivel provincial, ¿no? Esta mesa, digamos, trata de nos reunimos con distintos espacios, con reuniones y exigiendo a nuestros legisladores provinciales el tratamiento de la paridad, y nos hemos constituido justamente en una mesa de propuestas y de mirada acerca de el desarrollo de todos los proyectos que significan la ampliación de derechos. Totalmente. Y por el otro lado, con el movimiento feminista, además formo parte de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito hace varios años en mi ciudad, en Rosario. Y bueno, y ahí estamos también desarrollando una serie de acciones que tienen que ver a continuar y no dispersar esfuerzos de lo que se constituyó en esta marea que durante meses reclamó por el tratamiento del aborto legal, ¿no? Es más, en el día de hoy y lo que resulta, digamos, en relación al 28S, al día del grito global por el aborto, por la despenalización y legalización del aborto, hoy hemos realizado un festival en a la vera del Paraná, también digamos con el objetivo de seguir construyendo más y mejor ciudadanía, ¿no? Tenemos algunos puntos a sortear en la provincia. Uno es el tema de las ESI, que es, si bien Santa Fe tiene educación sexual integral, está muy poco desarrollada y además los sectores antiderechos con esta gran apelación, millón y medio, 2 millones de mujeres en la calle exigiendo el tratamiento del aborto, digamos, están reaccionando absolutamente con argumentos retrógrados que ustedes también los deben vivir, no solamente en CABA y en Provincia de Buenos Aires, ¿no?, que lo estamos viviendo en todo el país. Por lo tanto, digo, esto de los movimientos que se han constituido, en esto de no te metas con mis hijos, de esto, este movimiento que articula espacios de la derecha pero sesgados en cuanto a lo que significan las libertades individuales, tenemos que ponerla en la mira exigiendo justamente el tratamiento de lo que son las ESI, ¿no? Y te robo un minuto más, vale, para no ser tan pesada, pero también desde la campaña Rosario hemos elaborado una serie de, como una especie de recursero, porque nos hemos encontrado con situaciones de violencia hacia mujeres que portamos el pañuelo verde. Entonces, digamos, qué hacer en esos momentos, a quién pedir ayuda, dónde denunciar. Justo estábamos hablando de eso cuando empezábamos el programa, sobre la manifestación que hubo ayer, esa muestra en las calles, ¿no?, de seguir sacando el pañuelo verde, más allá de estar en la coyuntura de la legalización formal o no. Y también hablábamos con Agustina antes de empezar el programa, qué envidia que les tenemos por tener esta ley de paridad, porque acá en la ciudad nos encantaría poder tenerla, y queríamos saber también, bueno, primero, ¿cuáles crees vos que son los desafíos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires para que se pueda implementar acá también? ¿Y por qué hay tanto rechazo social, o por qué tenemos que sacar una ley para especificar que las mujeres tenemos que tener la misma cantidad de cupo que los varones? Nos envidian, pero vamos a tener que trabajar en conjunto. Porque esto es nuevo y necesitamos, digamos, del apoyo de todos, ¿no? Porque, digo, mientras discutíamos esto, había sectores que pregonaban que se iba a judicializar esta ordenanza. porque justamente con esto que decía anteriormente, que nosotros no somos autónomos, pero que hay muchas acciones que se hacen cotidianamente desde los municipios en pos de autonomía, y que en ningún momento lo que es ampliación de derechos ha sido judicializado. Entonces, digo, hay algunos sectores que vamos a tener que avanzar y conformar estrategias conjuntas, sobre todo en localidades que tienen algunas cuestiones similares, como son Cava, Rosario. ¿Y qué desafío nos encontramos y por qué nos cuesta tanto? Y porque todavía, digamos, el mundo patriarcal avanza y digo, hay muchas mujeres que decimos que cuando avanzamos avanzan los derechos de las mujeres, los varones no retroceden en los suyos, ¿no? Sino que nosotros hemos logrado, digamos, puntos y coincidencias como para poder avanzar. Totalmente. La verdad que todos los argumentos que venimos escuchando durante tanto tiempo acerca de las capacidades de las mujeres, en el sentido de la meritocracia que sectores autoritarios pregonan, digo, es tan fácil de tirar abajo con la cantidad de mujeres que tenemos liderando desde merenderos, comedores, operadoras escolares, en los consejos municipales, que hay muchísimas concejalas que hacen una labor excelente. Hay estudios que demuestran que la formación académica de las mujeres, a pesar de lo que significa tener las políticas de cuidados aún mayoritariamente sobre nuestra responsabilidad, a pesar de los techos de cristal, que es un concepto viejo pero que sigue teniendo hoy por hoy presencia, digo, todas estas cuestiones que hacen que seamos las mujeres las que nos tenemos que unir, las mujeres y los sectores, digamos, que participamos del colectivo LGTBIQ, ¿no? Totalmente. Esto que, digo, cuando militamos y militamos en un espacio, tenemos que hacer malabares para asistir a reuniones que son en horas nocturnas, en hora de cena, en hora de almuerzo, donde estamos también con los cuidados hacia el interior de nuestras familias. Digo, esto es un tema que hay que tenerlo también en cuenta para plantearnos algún tipo de estrategia, ¿no? Sí. Y cómo nos va resonando a nosotras mismas estas pequeñas cosas que tenemos que ir modificando, porque, bueno, cuando llega una, llegamos todas. Totalmente. Eso lo tenemos que tener en claro, ¿no? Ese es el logro. Cuando llegó Cristina al gobierno. Total. Norma, hablando un poco de, bueno, recién hablas más bien de lo simbólico, ¿no? Se me hace como que hay un montón de cosas que tenemos que empezar a desandar en este camino patriarcal. ¿Vos sentís que esto que sucedió ahora en Rosario, más allá de derecho fáctico, de que ahora las mujeres van a poder claramente tener el mismo cupo que los hombres, ¿qué sentís que en lo simbólico se empieza a modificar? ¿Ves, por ejemplo, en la ciudadanía algún cambio, la gente que se te acercó y te pudo decir algo? ¿Cómo después ya votación, cómo sentís que se lo toma? ¿Qué es lo simbólico dentro de todo este nuevo cambio? Mira, el primer cambio que yo vengo, digo, y quizás un modo más amplio con el tema de paridad, es la profundidad del movimiento de mujeres. Porque digo, nosotras hemos podido, el feminismo popular, como lo llamamos, digamos, porque está en la calle, porque todas las pibas y los pibes están con los pañuelos verdes, porque las pibas y los pibes reclaman cambios y exigen y aportan esos cambios, las grandes movilizaciones del Ni Una Menos, pero creo que fue Mauricio Macri el que realmente, digamos, con todas las acciones de coacción y de ajuste de derechos y de recorte de derechos hacia las mujeres y hacia el género, es el que ha logrado unirnos, y eso es muy importante, esta unidad de acción que hemos logrado, porque recordemos que en enero del 2016, apenas un mes de asumido Mauricio Macri, primero la mete presa a Milagros Sala, segundo recorta el presupuesto y todo lo que significa, y con eso el vaciamiento del programa de salud sexual y procreación responsable, que es un programa maravilloso porque llegaba a cada uno de los centros de salud del país. Luego destruye la CESI, además que deja en la calle a un montón de compañeras que trabajaban en esas áreas. Digo, lo primero que hizo fue atacarnos a la mujer, y eso creo que nosotras lo tenemos muy en claro. Hoy la necesidad, la economía, la inflación y cómo te afecta a lo cotidiano hace que las mujeres sintamos mucho más, porque siempre el efecto es peor en nosotras, ¿no? Por las características acerca de la precarización laboral en las que estamos, por la cantidad de, no es que los varones no lo estén, sino que las mujeres, justamente por la condición de mujer, con la fecha de cristal, si elegiste ser madre, digamos, todas estas cuestiones que te van imponiendo, porque todo no solo es más caro, digo, todo es más caro, es desde el jabón hasta el impacto de la energía eléctrica, de la energía de impacto en el tarifato, de la energía, del gas, del agua, las cuestiones que tienen que ver con la atención individual, la higiene individual, que sale mucho más caro que la de los varones. Digo, con todas estas cuestiones, lo de la paridad es avanzar en el sentido de que cuantas más mujeres participemos en la toma de decisiones, va a haber una mejor calidad institucional y una mayor democratización en las instituciones. Entonces, es fundamental. Y todas las personas que me he encontrado, que las instituciones, los llamados, siempre han sido a favor a partir de la sanción, de una mirada positiva a partir de la sanción de esta propuesta. Algunos medios de comunicación no, y algunos sectores, digo, si bien quizás lo tomemos como natural, pero vale la pena decirlo, que todos los sectores votaron a favor de esta ordenanza. Sí, fue una pero lina. En realidad fuimos solamente las mujeres las que pusimos la firma para que el despacho pudiera llegar de una comisión al tratamiento legislativo. Y bueno, es una lucha de todas, como decís vos recién, es la unidad de acción, ¿no? Habías dicho, y la verdad que me parece una palabra muy certera, pero estamos felices de que las mujeres, como vos, luchadoras, sigan haciéndolo dentro de un colectivo y para que todas tengamos más derechos. Ojalá que esto, que este ejemplo que nos dio Santa Fe, se replique y llega a la ciudad de Buenos Aires y a todo el país, ¿no? De Jujuy a Tierra del Fuego, que llega a todos lados. Norma, te agradecemos un montón, no solo por participar acá, sino por la lucha que llevaste a cabo, vos y todas las compañeras, obviamente. Muchas un gracias. Gran abrazo, y bueno, estamos para nosotras. Totalmente, que, un ejemplo. Gracias, Norma. Abrazo. Un beso enorme. Estamos escuchando a Norma López con una buena noticia. Creo que es la primera vez que damos una buena noticia un sábado. Estoy, pero no todo está perdido. Es el momento de las mujeres, ¿no? Para quienes recién nos conectan ahí a sus redes sociales, a sus computadoras, era Norma López la que hablaba, concejala de Rosario, secretaria de la Mujer del PJ en Santa Fe. Y lo que nos estaba contando es que se aprobó la igualdad de género en las listas municipales. Y ella fue una de las que tuvo la iniciativa, así que tuvimos el lujo, el honor de hablar con ella. Totalmente. Y así que ahora vamos a hacer una canción, ¿te parece? Escuchamos una canción y nos preparamos para recibir a los compañeros que van a venir. Dale que sí, vamos con Paren de Matarnos de Miss Bolivia. Me perdí, de pronto me desdibujé, mis amigos me buscan por ahí. entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y me infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esa herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad. Es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos. Hasta las 10 de la noche y ahora llegó el momento desarrollo. Lo voy a llamar momento desarrollo porque tenemos en piso a Enrique Pimentel. Hola, nosotros ya nos habíamos saludado antes. Sí. Que es el coordinador de la Comisión de Desarrollo de Buenos Aires 3D. Mariana Segura, urbanista, arquitecta e integrante de la Comisión de Desarrollo. Hola, ¿qué tal? Y como invitado así súper remil reestrella, tenemos a Rubén Pascolini, arquitecto, exsecretario de Acceso de Hábitat en 2014 de Cristina Fernández de Kirchner. Exacto, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿no me equivoqué con el nombre? No, un montón. Perfecto. Dije Rubén. Es muy importante. Dijiste Pascolini y no Pascualini, porque ahí mientras lo íbamos escribiendo el corrector nos puso Pascualini y era no. Bien, entonces, habiendo dicho bien todos los nombres, les queremos contar primero, así como efeméride, que dentro de dos días, el 1 de octubre, es el Día Mundial del Hábitat. ¿No es así? Sí, es el Día Mundial del Hábitat. Las Naciones Unidas lo designaron que es el primer lunes de octubre de cada año. En realidad es para reflexionar, es un día para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos y todas. La Naciones Unidas no pone todas y no pone todes. También tiene la intención de recordar al mundo que todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Bueno, esto más o menos es una excusa que tenemos en el medio de también otras tantas cosas que pasan acá en la ciudad de Buenos Aires, que estamos con el código urbanístico, el código de edificación, que presentaron el proyecto de ley de urbanización de la Villa 31, y bueno, es todo un poquito una excusa para charlar de este tema, y bueno, invitamos a Rubén porque no se nos ocurrió obviamente nadie mejor para hablar del tema de hábitat. El tema de hábitat y de saber más o menos, si bien es difícil definir qué es hábitat, parecería interesante reflexionar también sobre qué es hábitat y por qué la Secretaría se llamó de Acceso al Hábitat. Claro. Sí, de paso hacer un reconocimiento al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es el gobierno que por primera vez define en un organismo del Estado Nacional como Secretaría de Hábitat, ¿no? De Acceso al Hábitat. Y ahí hay como mucha densidad política, jurídica en esos dos conceptos, ¿no? En el concepto de acceso, porque como siempre escuchamos decirle a Eduardo Barcesat, el que el Estado reconozca el acceso implica que está reconociendo que ese derecho no está satisfecho y que estamos en camino de, y que debemos, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a ese derecho. Y por otro lado, el concepto de hábitat es un concepto complejo, muy interesante, que da cuenta de un montón de dimensiones que intervienen en la conformación del hábitat, que no son solamente las dimensiones físicas, ¿no? Como yo siempre digo, no son los volúmenes, la superficie, los puntos y las líneas. El concepto de hábitat da cuenta de dimensiones económicas, de dimensiones sociales, de relaciones de poder, de la dimensión cultural, digo, ¿no? Una vivienda similar como es habitual en distintos lugares del mundo, tiene distinta significación. Ese mismo hecho físico en distintos lugares del mundo tiene distintas significaciones y se utiliza de distinta manera. Así que creo que es un concepto importante y es muy bueno que el gobierno de Cristina lo haya incorporado en su estructura administrativa, ¿no? Ahora, tengo una pregunta. ¿Es un problema de las familias, el acceso al hábitat, de la gente que vive en las villas? ¿Es un problema nacional? Porque siempre te escucho, o a veces te escuché contar el cuento del Tucumán, que es sumamente interesante, como para centrar desde qué lugar también abordar, claro, este problema. Yo creo que en la construcción del hábitat, digo, hay algunos aspectos del hábitat que por ahí se pueden resolver familiarmente, ¿no? Digo, siempre digo, revocar una casa, si hay trabajo, y ahí vamos a otras dimensiones más colectivas, más de un proyecto político que garantice trabajo, pero por ahí revocar una casa es ponerse de acuerdo, ahorrar para comprar los materiales, pagar el albañil o autoconstruírselo. Puede resolverse familiarmente. A lo mejor arreglar una calle, se reúnen las familias que viven en esa calle y se puede resolver. Ya en el caso de un barrio deben intervenir más pobladores, en una ciudad más, y por ejemplo en la ocupación de un territorio, como en cualquier territorio, las dimensiones y los actores que intervienen son mayores, son más complejos, tienen intereses contrarios en muchos casos. Por lo tanto, yo creo que cuando uno analiza el hábitat, no solo tiene que analizar los aspectos más cercanos del hábitat, sino pensar en los proyectos políticos, ¿no? Y ahí voy si puedo contar esa experiencia que me parece que ilustra, que le escribí hace un tiempo en una publicación del Colegio Arquitecto Distrito 1, ¿no? Que yo cuando era pibe, así como ustedes, militaba en la Central de Trabajadores Argentinos y trabajábamos por el hábitat como uno de los aspectos en aquel momento trágico de la década de los 90, en los que los trabajadores habían convertido el barrio en la fábrica, como decía De Gennaro, digamos, todo el sistema de la seguridad social, la educación, la salud, la vivienda, no la peleaban a través del lugar de trabajo, sino la peleaban en el barrio, porque había niveles de desocupación tremendo, ¿no? Militando un barriecito ahí en La Plata, en Los Hornos, uno de los ocupantes, de los habitantes de ese barrio, me contó que había sido trabajador ferroviario en Tucumán, que habían recibido telegramas de despido, que habían recibido unos pocos telegramas de despido, no habían hecho nada, y al tiempo recibieron 2.000 telegramas de despido, que lo involucró a él, y terminaron el General Belgrano, el ferrocarril General Belgrano terminó privatizado, y por supuesto él tuvo que irse de Tucumán y buscando un lugar donde conseguir trabajo, donde conseguir un lugar donde vivir. Entonces yo le preguntaba, ¿vos escuchaste hablar del consenso de Washington? Y me decía que no. Yo le digo, mira, seguramente has escuchado hablar. Una de las recetas del consenso de Washington era la privatización de los servicios públicos, que es lo que se impuso en la Argentina, que significó que se privatizara el General Belgrano, que vos te quedaras sin trabajo y que tuvieras que buscar un lugar en el Gran La Plata, por ejemplo, y como no tenías posibilidades de acceder a una vivienda, ocupaste un terreno de manera irregular. Quiero decir, esa ocupación, si uno hace un proceso inductivo, reconstruye un proyecto político que se impuso en la Argentina y que ahora se está volviendo a imponer, un proyecto neoliberal que, en esa disyuntiva entre derechos y mercancías, priorita las mercancías, priorita los negocios, los negocios de los poderosos, la concentración económica, la extranjerización, y eso afecta a nuestro pueblo, ¿no? Y Rubén, eso afecta, digamos, de lo que vos decís, eso afecta tanto a la ciudad formal como a la ciudad, y digamos, informal, como lo que decías vos recién, y a la ciudad formal. El PRO relacionándolo con el, esto que está que decíamos al principio del código urbanístico de la, las urbanizaciones de las villas, ¿cómo ves ellos qué respecto a lo que tenemos nosotros, qué visión tienen ellos de la ciudad y cómo generan ciudad? Mira, yo creo que en general lo que hacen es fragmentar las políticas públicas, ¿no? Por eso prefieren hablar de la pobreza y no de la desigualdad, como hablamos nosotros. Nosotros nos hacemos cargo de la desigualdad, nos hacemos cargo de ese conflicto entre la pobreza y la riqueza. Ellos prefieren fragmentar las políticas públicas, de hecho lo están haciendo a nivel nacional, digo, la Secretaría de Hábitat la dividieron, le dejaron las partes urbanísticas de competencia urbanística en el Ministerio del Interior, que conduce Frigerio, y los aspectos sociales lo pasaron al Ministerio de Desarrollo Social de Stanley. Eso mismo replicaron en la provincia de Buenos Aires, fragmentaron la Subsecretaría Social de Tierras, Vivienda y Urbanismo, ¿no? Hicieron lo mismo. Una parte, la parte que atiende a los pobres, la pasaron a Desarrollo Social, y la parte que atiende a los negocios inmobiliarios la dejaron en el Ministerio de Infraestructura. Es decir, que ya de por sí, digamos, atentan contra la integralidad. Es decir, nosotros creemos en la gestión integral del territorio. La verdad, cuando uno ve lo que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad absolutamente desigual, una ciudad rica pero desigual, una ciudad que tiene como promedio un presupuesto por habitante 7 veces mayor que el que tienen las ciudades del conurbano, del AMBA. Si tomamos alguna de las ciudades, como Moreno o La Matanza, tiene presupuesto por habitante 10 veces mayor. Es decir, que es una ciudad con un presupuesto importante que lo construyó, lo produjo el Estado, toda la población nacional, ¿no? Digo, esta zona más calificada del país, que va entre La Plata y Rosario y que tiene como centro, como cenit de esa calificación la ciudad de Buenos Aires, la financió todo el país, ¿no? La financió con ahorro interno, porque a su vez la ciudad de Buenos Aires es el producto de un modelo de desarrollo, agroexportador, radial, que concentra en el puerto la riqueza. Ahora, digo, cuando uno va a la ciudad tiene una población similar desde los años 40, más o menos, ahora creo que es 3 millones de habitantes, más o menos. Con una densidad poblacional de 14.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, cuando uno ve cómo ha crecido entre el 2001 y el 2010, en las villas y asentamientos de la ciudad, la población creció el 52%, es decir, que creció la población, pero concentrada, digo, no se expandieron esos lugares. El crecimiento se dio para adentro y, por supuesto, generando mayor hacinamiento. Es decir, hay lugares, la 1.11.14 tiene una, recién decía, Ciudad de Buenos Aires 14.500, la 1.11.14 tiene 100, hay lugares de la 1.11.14 que tienen 163.800 habitantes por kilómetro cuadrado. No, al lado el poblador que vive por fuera de esa villa vive en un lugar que tiene 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, ¿cómo se puede integrar social y urbanísticamente a esa población si no se interviene sobre la totalidad? Si no se puede intervenir sobre eso, porque esa población tiene crecimiento vegetativo que necesita resolverse de alguna manera. El gobierno del PRO, el de Macri y el de Rodríguez Larreta, ¿no? Porque eso me hace acordar alguna vez alguna conversación que se hizo planteando a ver cuál era la diferencia entre los dos gobiernos. Bueno, es probable que ellos también hayan aprendido y que haya gestiones particulares que tengan sensibilidad, que tengan capacidad técnica, que probablemente se haya acumulado durante nuestro periodo, ¿no? Pero el sentido de la política es exactamente el mismo, es más, agravado por una cuestión, porque las dos jurisdicciones, la nacional y la local, tiene el mismo proyecto político, es decir, y la verdad, otra muletilla que tenemos nosotros, es decir, este es un país federal. Es decir, la Argentina se constituyó en el siglo XIX como un país federal. Primero se constituyeron las provincias, la ciudad de Buenos Aires fue una decisión de la generación del 80, ¿no? Digo, que costó muchas muertes, ¿no? Digo, porque la federalización de la provincia de Buenos Aires fue producto de una lucha entre distintos proyectos políticos, pero entre hermanos, entre argentinos. Eso significó que algunas competencias, esas provincias previas a la nación, le delegaron a la nación y otras se las reservaron. Todo lo que es la administración del uso del suelo, lo que se puede edificar o no, lo conservaron las jurisdicciones. Por lo tanto, la nación en la ciudad de Buenos Aires no podía hacer algunas cosas, pero también significaba una traba para el avasallamiento de derechos que producía la gestión tanto de Macri como de Rodríguez Larreta. Hoy, al tener la posibilidad de administrar las dos escalas de la administración, bueno, tienen el camino liso, digamos. Sí, ahí yo, quería también profundizar sobre el tema del acceso a la vivienda y el acceso a la tierra, porque, digamos, hoy cuando vos decías que alguien puede revocar su casa, o que pueden arreglar, digamos, las calles, quiere decir que la sociedad organizada puede hacerse cargo de ciertas cosas, y de hecho se hace cargo, ¿sí? Pero lo que está tremendamente limitado y que es medular en la diferencia que tenemos con el gobierno del PRO es el acceso a la tierra, al suelo, y específicamente al suelo urbano. Claro, sí, yo cuando digo que la ciudad de Buenos Aires en tiempos de capitales globales se ha convertido, el suelo de la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en un commodity, algunos economistas se enojan porque dicen no, porque el commodity es otra cosa. Pero en realidad el suelo de la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en un lugar de capitalización de activos fenomenal, ¿no? Digo, en donde esos sectores financieros vienen a obtener grandes rentabilidades asociados en este tiempo con el gobierno nacional, que les vende inmuebles que son absolutamente importantes para el desarrollo urbanístico y a su vez asociado en inversión pública, ¿no? Una pregunta más quería hacerte, acá estaba pidiendo permiso. ¿Se puede hacer un proceso de urbanización, de integración urbana, de urbanización de villas? ¿Existen ejemplos? O sea, ¿se puede hacer algo que incluya socialmente y urbanísticamente y espacialmente a los sectores que viven en asentamientos y en villas, y que también eso signifique una mejora para la ciudad de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Lo que insisto es que no hay proceso de integración aislado de proyectos políticos más generales. Es decir, un habitante sin trabajo, sin poder pagar las tarifas, sin poder adquisitivo, resiste muy muy poco tiempo esos procesos de urbanización, es decir, terminan siendo procesos que expulsan a esos a esos pobladores, ¿no? Digo, proceso, sí, se por puede. Supuesto que sí se puede, dijo. Uy, me salió horrible. Digo, a ver, vamos de nuevo. Creo que sí, cuando se creó la secretaría, la presidenta en ese momento anunció un plan de 100 barrios. Logramos hacer más o menos la secretaría se creó en septiembre del 2014. Renunciamos, por supuesto, el día 9 de diciembre del 2015. El desafío era importante y la verdad que se hicieron experiencias muy importantes en distintos lugares del país de integración sociourbana, porque se planteó en términos de participación auténtica de los pobladores, de respeto por la cultura que había en esos barrios, garantizando habitabilidad, que esa es una tensión, digo, permanente, es decir, cómo hacer para que la cultura de esos barrios sea respetada, esa identidad que hay en esas barriadas generalmente, que es muy potente, pero a su vez garantizando niveles de habitabilidad tanto de la vivienda como de los espacios públicos, ¿no? Así que se hicieron experiencias interesantes acá en la Paternal. Intervenimos en la Carbonilla, una experiencia muy linda, que se logró que el espacio que ocupa el barrio La Carbonilla sea desafectado de ferrocarriles y sea afectado en ese momento a la Secretaría de Hábitat. Esa experiencia la hicimos con yo creo que para intervenir en esos barrios hay que hacerlo de manera multidisciplinar, digo, ¿no? Porque la problemática de ese territorio tiene todas esas dimensiones, como decía al principio. De hecho, se hizo así, con varios ministerios interviniendo, con el Ministerio de Defensa interviniendo, con una experiencia que se hizo amadrinada por Eve de Bonafini y la intervención del Ejército Argentino, del Cuerpo de Ingenieros, y se hicieron redes, se hicieron pisos en plazas, en calles, se ordenó la villa, digo, esos barrios son, hay una pulsión permanente entre lo público y lo privado, ¿no? Digo, y acordar con los pobladores dónde termina lo público y dónde termina lo privado es uno de los grandes acuerdos que hay que conseguir, ¿no? Estábamos escuchando y acá en piso, en vivo y en directo, se acercó. Muchísimas gracias, Rubén Pascolini. Bien. Lo dije bien, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a dar tu CV de nuevo para que sepan bien quién es. Arquitecto y ex secretario de Acceso y Hábitat en 2014 en el gobierno de CFK. Sí, bien dicho. Bueno, gracias Rubén por venir y bueno, te esperamos próximamente en otro momento. Muy probablemente te llamemos de vuelta para que nos vengas a visitar. Por supuesto, vengo y la verdad que fue un gusto y un honor para mí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar Agua de los Piojos. Ponela, Robert. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del canilla, quiero que me hagas coquillas, siempre sonido sonriente, dame que grande mi confusión. Seguimos en Ciudad 3D, son las 9:51 de la noche y ahora llegó el momento de la Comisión de Desarrollo, porque acabamos de hablar con Rubén y yo me quedé pensando mucho en esta diferencia entre, vieron que hay una cuestión medio meritocrática socialmente, de que la casa uno se la tiene que ganar laburando y que cuando uno hace una secretaría, como se hizo en el gobierno kirchnerista, lo estás poniendo en un valor de derecho. ¿Y cómo cambia, no, ese paradigma de, bueno, es un derecho o es una cuestión meritocrática? Hay una cosa básica, que es que todos tenemos derecho a tener un lugar donde vivir. O sea, eso no podemos discutirlo. Nadie puede vivir si no tiene un lugar, un espacio físico para vivir y para desarrollarse y para desarrollar la vida de la familia. Ahora, ¿cómo se accede a eso? Hay diferentes formas de acceso. Nosotros que venimos en crearles a clases medias, accedemos a través de trabajo, muchas veces alquilamos, ¿sí? Muchas veces no podemos salir del alquiler, ¿sí? No, va pasando el tiempo, y no puede, ¿por qué? Porque las propiedades, ya sea una casa, un departamento, depende de donde cada uno elija vivir, tienen un valor de mercado importante. Entonces vamos accediendo de diferentes formas. Ahora, eso cuando una tiene trabajo, es pensable acceder de esa manera. Cuando la familia no tiene trabajo, cuando sus trabajos son irregulares, cuando su acceso, cuando no tienen acceso a un crédito, accesible y a tasas accesibles, a nadie le gusta ir a ocupar un terreno. O sea, si uno se pone a pensar, a nadie le gusta ir a ocupar un terreno. No es que se hace, siempre hay pícaros, en todas las agrupaciones y en todos los colectivos siempre va a haber un pícaro, ¿no? Pero en general, la gente que va a ocupar un terreno es porque no le quedó otra posibilidad. Ahora, una vez que ocupa el terreno, la familia, ¿sí?, constituida de la forma que sea, porque nosotros también tenemos un preconcepto de la familia, constituida de la forma que sea, va construyendo su casa con el esfuerzo personal, con el esfuerzo de cada uno de los integrantes. No, también es cierto que la vivienda, bueno, como bien decía Rubén antes, tiene que ver con política, y también tiene que ver el trabajo, pero es cierto que el Estado tiene una responsabilidad en tanto derecho de intervenir. Me refiero, cuando queda librado al mercado, como pasa, como decía Rubén, la ciudad de Buenos Aires, donde digamos, a nivel, es una commodity el suelo, tiene un valor. Ese valor viene determinado por un montón de factores que son netamente económicos y que nada tiene que ver con la sociedad. Entonces, el paradigma de intervención del Estado, ya sea a través de políticas de reinserción o de acceso, facilitar el acceso a la vivienda, que también puede ser a través de la propiedad, como podría ser procrear, pero también a través de alquileres en muchos lugares, pero también se puede hacer interviniendo sobre los propios precios, sobre el propio mercado, con distintos mecanismos que le permitan jugar en el mercado para que no haya vivienda, por ejemplo, vivienda ociosa, vivienda vacía en la ciudad de Buenos Aires. No voy a tirar el número porque probablemente le pifie, pero se dice que la cantidad de personas que viven en la calle son más o menos las mismas cantidades de departamentos vacíos que hay en la ciudad, o de viviendas vacías, porque la vivienda se utiliza sobre todo, como decía también Rubén, la riqueza que se genera muchas veces de la tierra y todo, encuentra en la vivienda una manera de resguardo, en ladrillo, invertir en ladrillo, lo que se dice. Y bueno, muchas de esas casas están vacías, que no tienen nadie donde, nadie, digamos, que están nada más para especulación o como resguardo económico. Claro, están deshabitadas. Claro, están deshabitadas y hay gente que duerme en la calle. En un montón de ciudades del primer mundo, que todos dirían hoy, Barcelona, París, Ámsterdam, incluso te diría que hasta, no quiero decir ese ejemplo porque me parece que no lo voy a pichar, pero Madrid, todos tienen una política muy fuerte en cuanto a veces no les alcanzan, porque realmente las presiones de las grandes empresas por las viviendas, ya sea por el turismo, por las industrias, es muy fuerte, pero se trata de intervenir con vivienda social, con alquileres sociales, regulando los precios. Dentro de los códigos, como ser en Francia, está establecido que el 20% de la construcción que suceda en la ciudad, en París en este caso, el 20% de lo construido en la ciudad tiene que ser para vivienda social, que tienen diferentes tipos. Puede ser por propiedad, o sea, ceder la propiedad, pero también puede ser por alquiler. Mariana, este tema además es súper importante. Yo coincido con lo que decías vos hace un momento, ¿no? Hay una estigmatización a un cierto sector que por necesidad termina tomando, ni siquiera una tierra, muchas veces es, hasta, bueno, no sé, nos toca verlo lamentablemente hoy en día, el garage de una casa que está en uso, digamos, una casa que está habitada, pero bueno, porque uno no tiene donde dormir o un techo para resguardarte. En ese marco de la estigmatización que hace esos sectores, ¿cómo piensan ustedes en el desarrollo que soñemos, ¿no? No cuesta nada. ¿Qué piensan que podemos hacer nosotros para tratar de imponer otro modelo a este modelo que excluye justamente a los más necesitados, a los más estigmatizados, lamentablemente. ¿Cómo piensa que podemos dar una solución? Compleja la pregunta, pero soñando. Sí, en principio me parece que cualquier cosa que hagamos tiene que ser un proceso participativo, amplio, de debate, porque lo que nos está faltando en la Ciudad de Buenos Aires es cambiar el chip. O sea, hace 12, 15 años nos vienen diciendo que lo que hacemos es mérito personal. Si la ciudadanía en Buenos Aires le pasa eso, que piensa que es propia la cosa, que gana o que pierde. Entonces, me parece que hace falta un proceso participativo amplio, diverso, de poner en debate cosas entre las cuales estará esto, de que en la ciudad todos tenemos derecho a vivir en la ciudad en la medida que la elijamos, como lugar de vida y de desarrollo. Y es como decía Quique, es todo, después de todo, política. Todo es política, ¿no? Son decisiones. Les agradecemos mucho, Comisión Desarrollo, por haber venido hoy al programa de todos los sábados, que es Ciudad 3D, que forma parte de Buenos Aires 3D. Y rápidamente les pasamos agendita para esta semana. Agarren el bolígrafo, agarren el papel o simplemente su Google Calendar para anotar que el jueves 4 del 10, a la 1 del mediodía en el Ministerio de Salud, va a estar la marcha en defensa de la salud pública hacia Plaza de Mayo. Ya no es más Ministerio de Salud. Secretaría de Gobierno, de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Bueno, por vamos a darle F5 y a decir que vamos a marchar por la Secretaría de Salud. Por la salud pública, que como dice Quique, ya ni siquiera tenemos ministerio. Así que no es sabemos muy si importante. Tenemos salud pública tampoco. Qué difícil hablar está hoy por saque. Hoy. Y Delfi Rossi, referenta de este espacio. Miren, yo les voy a ser sincera, yo no puedo mentir. Me parece que va a estar en Mar del Plata, pero desconfío de esta información. Así que vamos a decir que va a estar en Necochea, por lo pronto, y que ahora está en Miramar. Y que si quieren saber más, pueden entrar a sus redes, @DelfiRossi, en absolutamente todas las redes sociales, y ahí van a ver perfectamente en vivo dónde está y qué está pasando. Por lo pronto, les agradecemos por habernos acompañado, y nos queda un minutito de programa. ¿Y qué más les podemos decir? Que se sumen a este espacio. Que se sumen totalmente a este espacio, que nos empiecen a escuchar los sábados a las 21 a la FM La Patriada. Que les agradecemos a los compañeros que vinieron de desarrollo. Gracias a ustedes. Gracias a las dos. Y a nuestros dos invitados del día de hoy, que estuvimos hablando cosas muy interesantes. Así que, conclusiones, digamos rápidamente, que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Y que tengan un muy lindo sábado por la noche, porque ya son las 22. Muchas gracias por estar ahí. Esto fue Ciudad 3D. Nos vemos. fmlapatriada.com.ar o buscarnos en Facebook y seguirnos en Twitter. FM